Bienvenidas y bienvenidos a Iratxoren Txokoa. Estamos en este programa de cuentos, mitologías, relatos y más en Berriozar y Ratia, la 100.8 de una radio joven que están haciendo poquito a poco cada día. Y hoy, en este programa tan especial, quiero compartir la tarde con gente que está del otro lado del charco. Especialmente con Guayaba Banks, Almendra Castaña, que son sus nombres que se ponen ellas, son un seudónimo, y con otra chica que también se llama Maracuyá Flowers, y que me están escuchando a través de la web ebusquiplaza.net. O sea que al final estamos en un mundo que no tiene fronteras, que estamos muy pocamente distanciados, y confluimos todas las personas en un punto en común en lo que nos gusta. Y lo que nos gusta muchas veces pues es rescatar la historia y el lenguaje que está más allá de las palabras y que tiene que ver con la naturaleza y la idiosincrasia de donde vienen todos los pensamientos y la filosofía de cada pueblo. Ahora voy a recordar un poquito cuestiones relacionadas con la mitología vasca y con la naturaleza de la misma. De dónde muchas veces provienen todos esos cuentos y leyendas que vamos rescatando para este pequeño trozo del programa y que tienen mucho que ver con la naturaleza. En Euskal Herria, como en otras culturas, la naturaleza y los animales y todo cumplen una función muy especial a la hora de transmitir la filosofía de vida de los mismos. Es decir, así como los pueblos originarios estaban muy conectados con la tierra, también en Euskal Herria siempre ha ocurrido eso. Y a posterior de lo que fue la colonización espiritual a nivel religioso, pues se fue perdiendo parte, pero nunca del todo. Es así que voy a comentar un poco algo relacionado con esto, que viene de Idoia Stornes, una escritora, y que relaciona todos los cuestionamientos filosóficos de los cuentos con relación a la naturaleza, donde comenta que una gran parte de las prácticas, creencias, de las leyendas populares se refieren a la piedra y al agua y a las fuentes y a los pozos, a las plantas y árboles y, en fin, a los animales. Su preocupación y contacto con el mundo vegetal supera frecuentemente al de los animales. Y es que los vascos han sido preponderantemente pastores hasta los albores de la historia. Así es que hay tantos descendientes de los mismos por el sur de Sudamérica y por el norte y por el resto del mundo que controlan muchísimo de este tema del pastoreo. Y en ocasiones hasta pueden encontrar las mismas vegetaciones y son conocedores de las propiedades de las plantas, de las propiedades de esos vegetales que le rodean y que en muchos sitios se fue perdiendo e increíblemente en otros sitios alejados de esta tierra pues se fue conservando. Y del cúmulo de leyendas vascas se puede entresacar alguna que hablan de un mundo paradisiaco, de una edad de oro de la humanidad. El hombre sería, como en el paraíso bíblico, el centro de la creación. El hombre, quien dice el hombre, la mujer, y todo estaría a su servicio. Cosas y seres vivos de todas especies hablaban y se ponían al servicio del ser humano. La leña, según decían, venía sola a la morada de aquellos felices hombres, hasta que una mujer, y subrayamos que se trata de una mujer enredándose entre el ramaje, dijo: «Etórrico es bali oea leike, mejor fuera que no viniese». Desde ese momento no vinieron más. Por otra parte, los animales más antagónicos de hoy convivían amigablemente. Los animales también convivían entre sí, como el lobo y la oveja, hasta que se desencadenó la guerra entre ellos, tal y como lo relata este pequeño fragmento. Dicen que una vez, comiendo hierba en un prado, el caballo o el camello o un ganado de los mayores pisó al escarabajo. ¡Ay!, gritaba el escarabajo, ¿qué me vas a matar? Quita de ahí ese pie. Pero el ganado no le hacía caso. Sí, dijo el escarabajo, y salió de debajo del pie. se fue y reunió a todos los bichos menores que el zorro y declararon la guerra a todos los mayores que el zorro. Juntáronse pues los grandes en un monte y los pequeños en otro, mirándose frente a frente, y los grandes enviaron al zorro de espía a ver cómo, cuántos y qué calidad eran los contrarios. Se fue nuestro zorro y apenas lo vieron los pequeños, se le echaron encima las abejas y los mosquitos por todas partes. Y no fueron saltos los que dio de vuelta al sitio antes, si bien tiesito llevaba el rabo, al ir bien rebajado lo trajo al volver. Y le preguntaron los suyos, chicos, pequeños pero ágiles. Esta leyenda da explicación parcial al origen del actual estado de cosas, que todo ser lucha por su existencia en la naturaleza, apoyándose en otros y viviendo a costa de otros que aniquilan o destruyen. Casi la totalidad de las leyendas y cuentos vascos de sabor arcaico tienen por tema animales y plantas, además del hombre mismo. Vemos entre estos el zorro, el cuervo, el burro, el carnero, la serpiente y más. Todo este cúmulo legendario delata al hombre en un estrecho contacto con la naturaleza y hasta tal punto que en uno de ellos se presenta un criado teniendo en tierra y ocupado en oír el ruido del trigo al germinar. Y así hay muchas historias que parten de ese punto y que vamos a seguir compartiendo en los siguientes programas. Estamos en Irachorenchocoa, en Berriozar y Ratia, la 100.8, que también se puede escuchar por la web de whiskyplaza.net. Y hoy voy a hacer algo un poco diferente en este programa de Irachorenchocoa, que es dedicarle el programa entero a un escritor, a Julio Cortázar, que su nombre completo es Julio Florencio Cortázar de Escote. Este escritor es muy famoso porque tenía una manera muy diferente de escribir, un poco surrealista. Es comparable a Chekhov, a Alan Poe o a Borges, pero en realidad yo creo que nadie se compara a nadie porque somos como las huellas digitales y las manos, así que mejor esas comparaciones. Pero bueno, lo que tiene él también de diferente o especial, vamos a decir, es que viene de diferentes culturas y mezclas. El padre era diplomático y, aunque él ha nacido en Bruselas, Bélgica, pues su padre, argentino, trabajaba en la diplomacia y él solía comentar que su nacimiento fue un producto de turismo y diplomacia. María Herminia, su madre, pues era argentina y así nació él y vivió muchos años en París, como en Buenos Aires y en otros sitios del mundo. Su manera tan peculiar de escribir, de contar, de crear historias, pues fue un soporte muy fuerte en aquellas épocas, porque por los años 70, cuando era su época fuerte de escribir, pues mucha literatura era fuerza, le daba fuerza a diferentes pueblos a la hora de luchar en diferentes campos contra aquellas dictaduras o convivir o vivir o rescatar trocitos de su vida en las cantidades de dictaduras emergentes y estáticas que estaban por Nicaragua, Paraguay, Argentina. Entonces él, a nivel social, sin querer, queriendo, podemos decir, aportó muchísimo, ya que muchos de sus cuentos, aunque él dice que indirectamente, o sea, que no era consciente, tenían mucho que ver con esos aspectos por los cuales se estaba sufriendo en aquel momento. Aunque el admirador de, bueno, él fue admirador también del Che, fue admirador de ese tipo de revolución para América Latina, y junto con otros escritores como Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, se opone a la persecución y al arresto del autor Herberto Padilla. Y así pasa a ser uno de los representantes a nivel social. Además, los derechos de autor de varias de sus obras fueron donadas para ayudar a los presos políticos de varios países, entre ellos de Argentina. Y así puedo decir un montón de cosas más. Pero ahora, pues, con esto de internet podemos rescatar como un tesoro sus propias palabras y sus cuentos contados por él mismo. Por eso es que quería hacer este programa especialmente con sus cuentos y sus obras. Y para empezar, pues vamos a poner aquí con el Acui una pequeña entrevista hecha en el año 77 hacia su persona, que nos puede introducir un poquito más en lo que él es, su manera de contar, su manera de decir. Aparte de que tus ideas muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía son ideas enormemente lúcidas, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? Brevemente. Pero creo que es estupendo poder escuchártelo. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcido. Yo ya sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo, yo creo que tengo intuiciones, así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos, y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, certidumbres. Bueno, entonces, pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo. Pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos. Ya nadie sabe dónde está esa pregunta. Bueno, dejamos mejor. Tampoco importa demasiado. La ventaja de las preguntas es que se vuelan, ¿no? Después de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan 6 cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la pregunta anterior, porque sí, tú has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿eh? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto, demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente, es eso, es eso. Ahí en Bestiario aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva que se cree que tiene un tigre, y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar, me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible. Se traducía por ruidos. Una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba creando barricadas, retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir. Porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, y no es cierto, y que el gato es tu hermana y que... Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Se crea toda una simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos, y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. Tú eres un... De Bestiario. Y a continuación, como están hablando, bueno, estábamos escuchando lo que era una entrevista por el año 77 a Julio Cortázar, y estaban hablando de la obra que hizo él que se llama La Casa Tomada. Entonces, a continuación podemos escuchar este cuento que se llama La Casa Tomada, contada por él mismo. Recordarles que estamos en Berriozar y Ratia, en el programa Irachoren Chocoa. Vamos a escuchar el cuento La Casa Tomada. De Bestiario. Casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia.

Estamos en Berriozar y Ratia, la 100.8, que también se puede oír por la web eguskiplaza.net. Ahora, pues dentro de un ratito vamos a hacer una conexión con la InfoSaspi, con el programa Sartu da la Purra, y luego tendríamos el berrión, la repetición, un berrión muy interesante porque es bien localista. Y también más adelante un programa que personalmente a mí me interesa, y sepáis que es un programa de música de rock progresivo y psicodélico que se llama El Desafine, con Acui, que es el técnico acá y que está poniendo la radio bastante bien, él y algunos más, pero él bastante, y nos enseña un montón de cosas. Gracias a Acui, que está ahora de técnico también acá conmigo. Y decirle que su programa va a ser sobre rock espacial. Especial. Hoy el programa iba dedicado a Julio Cortázar, este escritor, y también se lo quiero dedicar a modo particular a una chica que se llama Guayabas Banks, que está en Paraguay y que probablemente escuche este programa a través de Eguski Plaza. Así es que tenemos, pues, la posibilidad de unir mundos, fronteras y un poquito de todo. Tenía mucho más cuentos de él, pero bueno, tampoco era cuestión de explayarse en un programa que dura una hora. Y nada, pues agradecer a quien esté aquí presente a nivel espiritual o como sea, que esté escuchando, que sepa que acá en la Berriozar y Ratia hay un montón de programas, que esto está naciendo, está aquí, y buena onda, hondo pasa, eta gur.